Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy jueves 4 de junio. El portavoz del Grupo Municipal de Andalucía por Sí ha trasladado al equipo de gobierno la necesidad de habilitar nuevas zonas de aparcamientos en la localidad. José Antonio Bautista ha explicado en rueda de prensa que en estos días han venido observando que con motivo de la redistribución del tráfico se han anulado los aparcamientos existentes en la calle Pasadilla debido a las obras en la plaza Juan Carlos I. Esto unido a la necesidad de aumentar la zona de veladores para que los bares y restaurantes cumplan las normas de seguridad, también está provocando una disminución significativa de las plazas de aparcamiento en torno al centro comercial abierto de Ubrique. Es por ello que para Andalucía por Sí es necesario que se abra al público el patio del IES Maestro Francisco Fatou como zona de aparcamiento. También que se optimice el número de plazas de aparcamientos existentes en las vías públicas circundantes a la zona comercial. Que se señalice en todo el recorrido de entrada a Ubrique la existencia de bolsas de aparcamiento en la Plaza de las Palmeras y en el Cerro de la Piscina. Que se revise los horarios de las zonas de carga y descarga existentes en la localidad y los horarios de las zonas de aparcamiento para motocicletas. Andalucía por Sí ha trasladado al equipo de gobierno estas medidas con el objetivo de mejorar la movilidad en la población. Radio Ubrique, servicios informativos. Bueno, el hecho de haberos convocado hoy es para hacer algunas reflexiones con respecto a la nueva propuesta que hemos hecho por parte de Andalucía por Sí en el Ayuntamiento de Ubrique. Hace ya algún tiempo, como veníamos diciendo desde el inicio de esta crisis, pues nuestro objetivo era salir de la situación que estábamos viviendo, salir de la situación de crisis y que, bueno, pues ya posteriormente haremos las evaluaciones que correspondan. Ahora, en este momento en el que estamos, pues toca mirar por nuestro comercio, toca mirar por nuestros ciudadanos. Y una de las formas que hemos tenido a bien el proponer durante este tiempo, pues ha sido con respecto a los aparcamientos. Los aparcamientos de nuestra localidad están bastante mal y, bueno, no es algo nuevo, pero teniendo en cuenta la situación en la que estamos ahora mismo, teniendo en cuenta pues que ha habido zonas que se han ampliado de veladores y teniendo en cuenta pues sobre todo las circunstancias que nos ha tocado vivir en este momento, pues tenemos que seguir aportando ideas al ayuntamiento y entre otras cosas, pues nosotros creemos que hay que buscar soluciones al aparcamiento. No es una cosa que se vaya a solucionar de hoy para mañana, pero sí que va a contribuir a paliar esta situación, ¿no? Y sobre todo viendo que se están ocupando más lugares con veladores y viendo que hay diferentes obras en nuestra localidad que están impidiendo que por parte de los ciudadanos se pueda aparcar en zonas concretas de nuestro pueblo, pues nosotros insistimos ahora muchísimo en la posibilidad que tiene el ayuntamiento de crear diferentes bolsas de aparcamiento. Lo primero no es crearlo. Las primeras de las que hablamos, en concreto de la Plaza de las Palmeras o del Cerro de la Piscina, lo único que hay que hacer es habilitarlo y enseñárselo a la gente de nuestra localidad y al visitante que venga a Ubrique para que sepa que esas bolsas de aparcamiento están ahí. Con eso pues conseguimos quitar determinados coches de nuestras calles para que se pueda pasear y además estamos revitalizando el comercio de nuestra localidad, entre otras cosas, porque si el turista que viene y aparca en la Plaza de las Palmeras en dos minutos está en el centro de nuestra localidad y además pues está paseando por nuestras calles, está viendo nuestros comercios, está viendo nuestros bares y por supuesto seguramente pues entrará en alguno que otro de los circundantes del centro comercial abierto. Por lo tanto, es una alternativa que estamos planteando. Después, la siguiente de las alternativas que planteamos es con respecto al parking que se habilita todos los años durante la feria en nuestra localidad. En concreto nos referimos al Francisco Fatou, ¿no? El colegio ese, que ahora mismo está cerrado y que va a estar cerrado durante los próximos meses porque no hay previsión de que se vayan a empezar las clases durante estos días, lógicamente, al igual que en el resto de España los colegios van a mantener la misma situación que tienen actualmente y por lo tanto es una forma de optimizar un recurso que tenemos ahí y es una forma también de crear nuevos empleos en nuestra localidad porque nos guste más o nos guste menos cuando ponemos un vigilante en esa zona pues estamos contribuyendo a que una persona que esté pasándolo mal tenga un puesto de trabajo digno y en el que pueda desarrollarse con total normalidad. Y además estamos beneficiando a los ciudadanos de nuestro pueblo que tienen un sitio donde dirigirse, que no van a tener que dar 20 vueltas como está sucediendo en estos momentos, y que bueno, pues es un planteamiento más que se hace por parte de Andalucía por sí para salir un poco mejor de la crisis que estamos viviendo ahora mismo en nuestra localidad. Dicho eso, pues volvemos a lo que siempre hemos dicho: la postura de Andalucía por sí en esta crisis, durante esta crisis y durante toda la legislatura que estamos viviendo, ha sido la de aportar ideas, la de poner nuestros recursos encima de la mesa para que todos los ubriqueños se puedan beneficiar de esas ideas que estamos teniendo, de esas propuestas que estamos haciendo, ponérselas al ayuntamiento para que las baraje junto con el resto de posibilidades que se estén estudiando por su parte. Y una vez dicho eso, pues bueno, pues lo que queda es que por parte del ayuntamiento, que es lo que estamos instando, que el equipo de gobierno y el ayuntamiento junto con sus técnicos pues se sienten, vean la viabilidad de la propuesta que estamos haciendo, que si es viable se adopten las medidas oportunas y que bueno, pues entre todos contribuyamos a salir un poquito mejor de la crisis que estamos viviendo. El portavoz del Grupo Municipal Popular, Manuel Toro, también ha ofrecido hoy una rueda de prensa en la que se ha mostrado satisfecho por el inicio esta semana de los trabajos de mejora en la carretera 373 hacia Cortes de la Frontera en los puntos kilométricos 41, 600 y 54, 400 que está ejecutando la Junta de Andalucía. Para el Partido Popular esta actuación va a aportar importantes mejoras para las comunicaciones de nuestra localidad. De igual modo también Manuel Toro ha explicado la puesta en marcha desde el gobierno andaluz del plan de impacto para la cultura, con medidas frente al impacto del COVID-19 en los sectores culturales andaluces, que presentan 8 líneas de actuación y 23 millones de euros de inversión, ayudas a las cuales se puede acceder desde nuestra localidad. Estamos observando cómo sigue trabajando la Junta de Andalucía en esa carretera de la A373, Ubrique Corte o Corte Ubrique, con esos 4.300.000 euros que la Junta de Andalucía y con Juanma Moreno Bonilla, el Partido Popular a la cabeza, pues sigue trabajando y mejorando en una cuestión y en una carretera tan importante, que después de muchísimos años, una carretera en mal estado y que sin duda es importantísimo para la entrada de turismo de la costa hacia la sierra, que la Junta de Andalucía y con Juanma Moreno a la cabeza, pues tenemos la realidad de que esa carretera se está finalizando, que se está sin duda con una inversión importante y que nos va a dar una entrada de turismo a la sierra. Como digo, esos 4.300.000 euros que la Junta de Andalucía pues ha invertido en nuestra población tan importante. Otras cuestiones que también nos pasan información los compañeros del provincial, que la Junta de Andalucía sigue en un tema tan importante como la cultura. La Junta de Andalucía, con el plan de impacto de la cultura, ha puesto 23 millones de euros para reactivar el sector y favorecer el mantenimiento del empleo. Dentro de este plan se destinan 12,1 millones para los sectores creativos del mundo audiovisual, arte escénica y la moda. 5,9 millones para el patrimonio histórico, incluidos los museos y conjuntos arqueológicos. Y 4,9 millones para el financiamiento de la oferta cultural. El Partido Popular, en una cuestión tan importante como es la cultura para nuestra población, y haciendo referencia a estos 23 millones de subvención que están ahí a disposición para que se soliciten, se presenten proyectos, porque lógicamente la inversión que el Partido Popular hizo en el yacimiento arqueológico Ocúrico, la puesta en funcionamiento y la puesta en valor, hace falta invertir en el centro arqueológico. Ahí está dinero para presentar proyectos, ahí hay sin duda también dinero, como digo, para el tema de artes escénicas, para el mundo audiovisual. La Junta, con esta cantidad tan importante, pues lo que tenemos informado, lógicamente, este ayuntamiento, el presente proyecto, que la Junta de Andalucía, en una cuestión tan importante como la cultura, sí tiene a disposición ahí dinero. Y también, pues una de las cuestiones que cuando empecemos en este pleno de junio, si empezamos también a hacerlo ya con el tema, con más detallado, luego hay preguntas, que son muchas las quejas y sugerencias que nos están haciendo los vecinos, y preguntar, ¿no?, qué pasa con la peña flamenca, ¿no? Ahí, sin duda, ya se debería de haber finalizado, porque precisamente hago referencia a colación porque desde la Junta de Andalucía también hay un abono de 1,3 millones de euros en concepto de ayuda al flamenco, a la cinematografía y a las artes escénicas. Sin duda, son proyectos que la Junta de Andalucía pues plantea en aspectos tan importantes como la cultura y importantes para nuestra población. Como digo, son cuestiones que la Junta de Andalucía, pues, en este estado de alarma, que sin duda está haciendo un gran esfuerzo económico en ese dinero de todos los andaluces, porque realmente también hay un aspecto de a ver cuándo van a llegar esos 3.000 o 4.000 millones que tienen que llegar a la Junta de Andalucía del gobierno central, que todavía se hablan de 16.000 millones que van a llegar a la comunidad de la autónoma, y lo decía otro día el presidente en la rueda de prensa del fin de semana, a ver si de una vez por todas pues ese dinero del gobierno llega a Andalucía, porque son muchas las inversiones en mejoras de infraestructura, en educación, en sanidad, el esfuerzo que está haciendo Juan Moreno, pero que sin duda necesita Andalucía y Ubrique en general, para que sigan llegando inversiones, como está trabajando también los compañeros en nuestra delegada del gobierno y presidenta provincial, en que la Junta de Andalucía, una vez que termine también toda esta problemática del COVID-19, pues que la Junta de Andalucía empiece a trabajar para planes de empleo, y por supuesto estamos ahí pendientes de toda la información que facilite la Junta de Andalucía para que desde Ubrique se solicite, este equipo de gobierno solicite aquellos planes de empleo que lógicamente pues tenga que solicitar a la Junta, como también este equipo de gobierno tendrá que solicitar también el apoyo incondicional del gobierno de España al pueblo de Ubrique. Otros temas de interés. Durante este periodo de estado de alarma se han atendido las necesidades de 200 familias ubriqueñas a través del Departamento de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Ubrique. Según ha informado la concejala responsable de este servicio, Isabel María Bazán, las solicitudes de ayudas se han triplicado, por lo que se constata que se está atravesando un momento muy difícil en nuestra localidad. Las ayudas se están concediendo para alimentos, medicamentos y el pago de suministros básicos como luz, agua o alquiler. Estas ayudas se están atendiendo a través de recursos propios del Ayuntamiento ubriqueño y también gracias a las aportaciones de los planes extraordinarios de la Diputación Provincial. El servicio se ha puesto las pilas, el servicio está dando todo de sí. Agradecer desde aquí el trabajo tan importante que están haciendo todas las trabajadoras y trabajadores del servicio de servicios sociales con esto. No tienen hora, ya te digo que estamos en contacto de sea el día que sea, de lunes a domingo a cualquier hora, con información que yo les pido o algo que ellos creen que tenemos que mejorar o tenemos que hacer. Así que desde aquí mi agradecimiento al Departamento de Servicios Sociales, cómo está trabajando y cómo lo está haciendo, y en eso estamos. No ha habido un momento significativo de expedientes que hemos tramitado desde, ya te digo, desde el 18 de marzo hasta llevamos unos 2 meses y medio. Hemos atendido a un total de 200 familias, que es verdad que es un número importante, que nosotros siempre tendíamos a un número de familias considerable, pero que se ha prácticamente triplicado. Y bueno, hemos atendido hasta prácticamente el lunes, que es cuando se hace la resolución de las ayudas semanales. Es decir, que nuestras ayudas, cuando se solicitan, se solucionan semanalmente, que no tardan 15 días, sino que, porque te digo que es el trabajo importante del departamento, sino que semanalmente se ven todas las demandas de las ayudas que piden los ciudadanos o ciudadanas, y son hasta, como bien te digo, hasta este lunes son 200 expedientes los que se han tramitado

quiero ser optimista porque si vemos las pérdidas de desempleo en marzo de 515 desempleados y en abril de 414 desempleados, en términos porcentuales, los 83 desempleados marcan al menos una parada en esa tendencia. Desde que salió el estado de alarma, pues se han destruido en Ubrique 1.012 empleos, lo cual es un dato preocupante, pero yo quiero ser optimista, como digo, de cara a los próximos meses. Inicialmente, ¿no?, en cuanto a las herramientas que el gobierno ha puesto a disposición de las empresas para que no se destruyan empleos, se estaban utilizando y se están utilizando los ERTE, unos ERTE que a nivel, por ejemplo, de la provincia de Cádiz, se han presentado 13.160 solicitudes, y en el caso de Ubrique afectan a 1.469 trabajadores, presentándose 201 ERTE. En este sentido, yo sí pongo de manifiesto que el Gobierno de España lo que debe hacer es flexibilizar los ERTE en todos los sectores. Ayer mismo y hoy vemos que parece que hay disponibilidad para que se flexibilicen sectores como, sobre todo, los relacionados con el turismo, pero también hay que conocer todos los sectores, porque si vemos los datos de desempleo en nuestro municipio, pues posiblemente sean los más elevados en toda la provincia de Cádiz, sobre todo en términos porcentuales y absolutos. Nada más, por ejemplo, viendo datos en términos relativos del desempleo industrial, el municipio de Ubrique, por ejemplo, tiene un desempleo industrial muy muy elevado. Por ejemplo, tiene 1.525 desempleados en el sector industrial. Si vemos, por ejemplo, Jerez tiene 1.736, y si nos vamos al siguiente pueblo o ciudad, Cádiz con 1.046 o Algeciras con 826. Si comparamos la población de unos municipios con otros, pues la verdad es que es un dato preocupante, y creo que es fundamental y necesario un plan específico para la industria de la marroquinería, para que estos ERTE, que, como digo, suponen 1.469 personas afectadas por ERTE, no se conviertan en un ERE porque no puedan salir a partir de finales de junio, primero de julio, no haya carga de trabajo suficiente y se vean en una situación compleja. Por eso yo creo que es fundamental que tanto de la Junta de Andalucía como del Gobierno de España y la Diputación pongan todos los recursos que nuestro sector necesita para que no se sigan destruyendo empleos como hasta ahora. Yo soy positivo, sobre todo de cara al tercer trimestre. Creo que la situación va a cambiar de forma importante, pero durante estos meses, desde julio hasta septiembre, pues habrá empresas que no tengan suficiente carga de trabajo y pasen por circunstancias complicadas para ir rescatando a estos trabajadores y retomando la actividad. Por tanto, creo que hay que dar una respuesta rápida y decidida desde todas las instituciones. Sí. Hay ayudas que sí están llegando, por ejemplo, han llegado algunas ayudas de Diputación, pero bueno, ya a mí me llama un poco la atención, algunas veces lo he comentado, el importe por habitante. Hay ayudas, por ejemplo, el plan de ayuda social, que son 46.666 euros, suponen 28 céntimos por trabajador, frente a los más de 50 euros que suponen por habitantes de municipios más pequeños. Yo creo que aquí la solución es poner más intervalos de población. Actualmente hay 3-4 intervalos, que eso hace que los municipios de mayor habitante, como Ubrique, o cualquier municipio de más de 15.000 habitantes, como puede ser Ubrique, o bueno, básicamente en la sierra solo está Ubrique. En el resto de la provincia, pues hay algunos como Chipiona, que también con los planes provinciales recibe un importe bastante escaso en estas circunstancias que son extraordinarias. Son los asuntos que podemos destacar en la actualidad de Ubrique de hoy jueves. Es todo, gracias por su atención y buenas tardes.